La alcaldesa Tabernas así nos lo mostró, su predisposición a poder poder solicitar o poder entablar algún tipo de conversación para el tema del famoso Eurovega aquí en la provincia de Almería. Pero es una cosa que no nos corresponde a la Diputación Provincial. Nosotros, desde luego, si hay cualquier inversor que quiera venir a la provincia de Almería, vamos a estar y vamos a ayudarle en todo lo que queramos, en todo lo que así podamos, no que queramos. Y por tanto, todas las informaciones que salen con respecto al tema de Eurovegas, por parte de este equipo de gobierno y por parte de la Diputación Provincial, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que pueda haber encima de la mesa, pero queremos tener los pies en el suelo y ser muy cautos en este tipo de inversiones, sin tener más información que la que vemos en prensa, la que sacan todos los días ustedes. Por tanto, son muy cautos en ese aspecto. Intención en crear puestos de trabajo en la provincia de Almería, si viene una inversión de este tipo, evidentemente la acogeremos con los brazos abiertos. Vamos a ver los pormenores de esa inversión y, por parte de la Diputación, estaríamos dispuestos a acoger cualquier tipo de esta inversión que hay, pero insisto que no tenemos la suficiente información como para pronunciarnos en un sentido u otro, ¿no? Y por lo tanto no podemos avanzar ni adelantar más de lo que... Pero es verdad que había conversación entre el presidente y la alcaldesa de Taberna con respecto a lo que estamos hablando, pero en el tono y en el tono que estamos hablando ahora mismo, que os estoy contando a ustedes, tanto la alcaldesa de Taberna como por parte del presidente de la Diputación, bienvenida sería la inversión, pero necesitamos tener más inversión o tener más datos para poder pronunciarnos de una forma más contundente. Pero si no hay agua. Bien, pues todos esos son los datos que tenemos que ver. No sabes que toda la cabeza. No, pero estos son datos que, por eso digo, que no sé si el problema es el agua, si el problema no es el agua, no sé si esta inversión puede hacer algún tipo de inversión importante para que hubiera agua. Y por lo tanto, hay un momento que nosotros no tenemos los pormenores de esa inversión, no nos podemos pronunciar. Es que, ahora, eso sí, cualquier inversor que venga a la provincia de Almería, nosotros estaremos encantados de recibirlo con los brazos abiertos y ponerle todas las facilidades del mundo para que creen un solo puesto de trabajo. Y si aquí van a crear, por lo visto, cientos de puestos de trabajo, pues más que mejor. Pero